ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mentes aquí en Radio Casa de la Cultura. Pues hoy hablando sobre el pueblo mapuche. Para continuar con el ciclo de compartir información sobre organizaciones y pueblos que están en resistencia, pues la pregunta que de hoy, que va a estar durante el programa, es sobre si conoces sobre qué hacen los pueblos mapuches, de dónde son. Eso, ¿no? Puedes contestar escribiendo a la página de la Coordinadora Juvenil en Facebook o comentar también en el fanpage de Infractoras de Mentes. También puedes llamar al 222-0966, al 222-0966, que estamos en línea y atentos a tus preguntas. Pues iniciando el programa, en esta semana, en nuestro segmento La Dupleta, tenemos a Paloma del Cerro. Ella es una cantante, autora y compositora, nacida en Buenos Aires. Su pasión por el canto la llevó a experimentar con diferentes estilos, ¿no? Como el hip hop, entre otros. Pero la llegada de... después decidió hacer música ancestral y lo hizo de la mano de Miriam García y del coplero Remo Leaño. Pues ellos fueron quienes marcaron un gran camino en la historia de Paloma del Cerro y hicieron varia música, ¿no? Ella en la búsqueda de... reafirmó su labor musical, abordando con respeto y mucho cariño la fusión del género ancestral con los cantos de la naturaleza, ¿no? Esto apropiadas del, propias del siglo XXI. Vamos a escuchar a Paloma del Cerro en sus dos canciones, Bolitas de Vida y Gozar hasta que me asuste. Ya regresamos más con Infractoras de Mente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos, un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no se crea, mi grito no es el dolor. de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Acercarnos a la música de Paloma del Cerro y a su potente voz, llena de matices, nos adentramos en pequeñas historias arraigadas en la memoria popular, fuertemente emotivas, con climas instintivos que nos llevan a comprender el dolor y la felicidad de las comunidades originarias avasalladas por los conquistadores. Es una música de raíces, originada en lo más profundo de la tierra. Estuvimos escuchando Bolitas de Vida y Gozar hasta que me asuste. Pueden encontrar música de Paloma del Cerro en su página oficial, que es palomadelcerro.bandcamp.com. Y bueno, continuando con el programa, pues hoy hablando sobre los pueblos mapuches, todos y todas quienes nos están escuchando se preguntarán, capaz, ¿qué son los pueblos mapuches? ¿Quiénes son los mapuches? ¿Qué significa, no? Bueno, pero voy a presentar a mi compañero que nos está acompañando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los y a todas las oyentes de la radio. Realmente muy bonito estar acá para compartir cosas con todos, ¿no? Sí, sí, pues David nos va a estar acompañando durante lo largo del programa aquí en Infractoras de Mentes. Y bueno, como les decía, nos estaremos preguntando qué significa, ¿no? Pues mapuches significa gente de tierra, nativos. Bueno, ellos, mapu significa tierra y che significa gente, ¿no? Pero más allá de qué significa su nombre, ellos tienen gran resistencia, pues son un pueblo originario de Sudamérica que habitan en el sur de Chile y el sureste de Argentina. Los mapuches abarcan a todos los grupos que hablan la lengua mapuche o mapudungún. Y bueno, son igual los grupos indígenas que hablan o hablaban la lengua mapuche. Estaban ubicados hasta la isla de Chiloé. Ajá, bueno, y considerar que los mapuches siempre han sido una de las etnias originarias más importantes de Chile, ¿no? Tanto por lo que significan socialmente y también lo que representan demográficamente. Otra cosa también importante es su sentido muy fuerte de identidad cultural, que ha ido encontrando históricamente formas de resistencia y de adaptación a las dinámicas de contacto con los españoles o con los chilenos, ¿no? Mismos. Para entender, bueno, la lucha actual, todo el conflicto que tiene que ver, más bien el conflicto que se está dando hasta ahora con el pueblo mapuche, es necesario un poco contemplar cuáles son los elementos importantes de su historia. Dicen algunos autores, ¿no?, que antes de que llegaran los primeros conquistadores españoles en el siglo XVI, ya los mapuches ocupaban un vasto territorio que comprendía todo el valle de la Aconcagua y al seno del Reloncaví. Claro, ¿no? Igual la llegada de los españoles irrumpió con violencia en los territorios antiguos, como pasó en muchos lugares, ¿no? En muchos otros pueblos, en otros países. Yo creo que igual es un poco cercano a lo que se vive aquí en Ecuador, a lo que próximamente o ya estará viviendo las comunidades no contactadas en el oriente de nuestro país, ¿no? Bueno, para ponernos un poquito más en ambiente, vamos a escuchar una canción, ya que tienen como un poco de la historia de lo que son los pueblos y las comunidades mapuche. Vamos a escuchar a la pequeña orquesta de trovadores, el Lobo de Noveno A, y regresamos con más de Infractoras de Mentes. Thank you. Continuando con lo que les compartíamos anteriormente, igual otra de las cosas importantes es la resistencia indígena, que no permitió la conquista que tenía pretendida los españoles, ¿no? Pero lo que no consiguieron los españoles, el Estado chileno independiente, en 1860 comenzaron a llegar a las comunidades mapuche, militares chilenos y los migrantes colonos a los territorios, a invadir completamente los territorios, ¿no? Este gran poder militar del Estado logró derrotar las armas mapuches, o sea, logró tener conquistado estos territorios durante 23 años, ¿no? Esto terminó en 1883. Todas estas batallas terminaron después de mucho, mucho tiempo de haber llevado tanto sufrimiento para los pueblos y las comunidades mapuches, y el ejército chileno culminó la ocupación de los territorios de todo el sur de Biobío. Bueno, además hay que también ponerse a pensar un poco en que la lucha que actualmente el pueblo mapuche lleva a cabo hoy no solamente es por la recuperación de las tierras perdidas, ¿no? Las tierras perdidas en manos de los colonos y de los militares, que a la vez representaban intereses multinacionales, transnacionales muchas de las veces, ¿no? Hoy la lucha atraviesa distintos otros ámbitos, reivindica, por ejemplo, elementos de la cultura que se han ido perdiendo, la lengua, los valores, la organización ancestral, las tradiciones, en sí el ser mapuche, ¿no? Todo lo que implica ese tipo de cosmovisión andina, que muchas de las veces no desde la racionalidad occidental a veces se nos hace muy complicado poder entender, ¿no? Y también por formas de organización política dadas por ellos mismos, ¿no? La autonomía mapuche para la reconstrucción del pueblo. Claro, eso sí es igual como muy cercano, ¿no? Yo escucho todo lo que David nos comenta y a mí me parece, o sea, a mí yo siento, ¿no?, que es muy cercano a lo que estamos viviendo actualmente. Sé que es importante igual compartirlo, decirlo, igual si tienen preguntas o cosas que decir, pueden comentar en el fanpage de Infractoras de Mentes. Cosas que aportar. Sí, todo el tiempo estamos muy pendientes de los comentarios que tengan al respecto. Si necesitan más información, al iniciar el programa colgamos todas las fuentes de donde pueden tener información sobre lo que les estamos compartiendo hoy acerca de la comunidad mapuche, acerca de su historia y de su lucha y de la resistencia, ¿no? Eso, y ahora un poco igual para ir entendiendo, vamos a irnos con una canción, con una música instrumental mapuche. Thank you.

que tiene buen significado, un gran significado, claro. ¿No? Sí, igual, dándole continuidad a lo que hablábamos anteriormente frente al movimiento mapuche, que es una lucha autónoma, ¿no? La reconstrucción del pueblo y la nación es una lucha anticapitalista que trata de crear un futuro distinto al que pretende el Estado chileno, ¿no? Al que pretendía hace mucho tiempo y al que pretende actualmente con todas estas formas de represión frente a los pueblos y los territorios originarios. Igual los presos políticos de mapuche que están en la cárcel de Angola comparten, ¿no? Comparten por medio de varias páginas, por colectivos, la lucha histórica que se ha realizado durante muchos años atrás, o sea, siglos. Igual está como el tema de la lucha de deforestación, del igual de las transnacionales y todo este tema, ¿no? Claro, son, como decíamos hace rato, distintas expresiones del conflicto del que son víctimas los pueblos mapuches, ¿no? Entonces, por ejemplo, con lo que decías, Carlita, el tema de las forestales transnacionales, o sea, el pueblo mapuche está ahí peleando por la recuperación de sus tierras, ¿no? Siempre ha estado en esas, pero últimamente esa lucha tomó un giro a partir de un decreto del gobierno que complicó mucho más la situación, ¿no? O sea, básicamente el decreto consiste en que las empresas forestales tendrán acceso a los territorios, ¿no? Han comprado o simplemente han usurpado tierras agrícolas de propiedad de los mapuches para dedicarse al negocio de la madera, que es complicado, ¿no? Claro, y justo a partir de esto, de todo lo que estaba planteando el gobierno chileno en ese entonces, a partir de 1995, se realizaron series de movimientos, de movilizaciones, se unieron más, ¿no? El pueblo siguió resistiendo por reclamar sus derechos, ¿no? No solamente por recuperar y defender su tierra, por protegerla también, por proteger sus recursos naturales. O sea, es una lucha de autonomía, como lo estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Sí. Bueno, a la vez creo que es como el paso inmediato a concienciar, entender que en este mundo, en estas condiciones actuales, la lucha pasa evidentemente por un tema político. Entonces creo que los pueblos mapuches se han dado cuenta de esto y ahora se empiezan a exigir ya no solamente cosas que tengan que ver con la tierra, ¿no? Sino ya más cosas referente a derechos políticos, principalmente a su derecho de autonomía, ¿no? De alguna forma entra en contradicción con la forma tradicional y de alguna forma establecida de la organización política, ¿no? Un Estado con una democracia representativa, con un parlamento, ¿no? De alguna forma los pueblos mapuches miran que esto no se corresponde a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, esta es una de las consecuencias que ha tenido esa inicial lucha por la tierra, ¿no? Que evidentemente no es que ha pasado desapercibida, sino que ha habido una represión fuertísima por parte del gobierno de Chile, ¿no? Creo que, o sea, es mucho más pública y más evidente ha sido esta represión en momentos de gobiernos de derecha, por ejemplo, ¿no? Pero siempre han habido presos políticos. Actualmente hay 9 presos mapuches en las cárceles del sur, ¿no? Y bueno, también se cuenta que hay como muchos prófugos acusados de asociación ilícita, ¿no? Que es una de las formas en las que se va cortando la lucha social. Claro, ¿no? Y también cómo te acusan de terrorismo por por salir a la calle, por defender tu tierra, por defender tu territorio, por defender el lugar donde vives, por defender tu cultura, ¿no? Que sigo insistiendo que es tan común y es, o sea, es lo que nosotros también lo vivimos. Igual la situación, esta situación de los presos políticos viola todas las garantías de derechos humanos que están acusados, que las asocian a lo ilícito y al terrorismo, sin que hayan armas de por medio, sin que hayan muertos, sin que hayan heridos. O sea, la idea de sembrar miedo en la gente para que no se levante, para que no resista y para que simplemente haga lo que el gobierno quiere, ¿no? O sea, armar de todos estos recursos un gran negocio y sin importarle la vida, que sí se pone en riesgo realmente, que son de la gente que viven en esas comunidades, que se alimentan de esa tierra, o sea, que producen en la tierra, que el agua que toman son de las vertientes cercanas, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, y la respuesta del gobierno ha sido básicamente buscar formas para acallar eso, ¿no? Ventajosamente hay medios, hay formas en las que nos podemos enterar de estas cosas, ¿no? Desde la oficialidad muchas de las veces igual se trata de vender otras versiones, ¿no? Pero lo que sí hay que tener muy en claro es que la gente ahí está luchando, está resistiendo. Claro, o sea, sí tienen un gran movimiento, o sea, han estado tanto tiempo y generación tras generación continuarán, ¿no? Y esa es justa la idea y lo bien bacán de los pueblos, ¿no? Lo que nos enseñan, lo que nos muestran cuando una se entera que están movilizándose por defender lo suyo, por defender lo que han cuidado durante tanto tiempo para que siga habiendo para el resto, para las nuevas generaciones. Eso es lo que anima a mucha gente. Igual sería bien bacán que se pronuncien, o sea, que nos pronunciemos, ¿no? Que al menos mínimamente nos pongamos a pensar desde dónde estamos, en qué podríamos aportar, ¿no? O sea, cómo podemos cambiar o salirnos de este sistema por un momento así. Y no agachar la cabeza y morir de miedo y temer a hablar, temer a decir lo que está pasando, porque es muy obvio, ¿no? Así tanto como en Chile, en Ecuador también pasa y mucho. Igual ahorita nos vamos a ir con una canción y ya regresamos con más de Infractoras de Mentes y vamos a escuchar música de Cumbia Kers, Cumbia Pop. Yo digo, queer, si tú dices cumbia. Yo digo, queer, si tú dices cumbia. Yo digo, cumbia, queer. En el principio fue look y luego yo baño. Soy la chica que estaba la del calendario. Cuál es negro, look con sabor colombiano. Me está sufriendo región, me está rompiendo diario. Chicas, sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen, estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos Fernet, tomamos el sal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Yo digo, queer, si tú dices cumbia. Yo digo, queer, si tú dices cumbia. Yo digo, cumbia, queer. Cumbia. En el principio fue look y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más aventando a la gente. Voy en una escena y la chica está caliente. Tengo el favor del señor Santo Pit. Sube mi la cosa que el gaucho lo pit. Tengo el favor del señor Santo Pit. Sube mi la cosa que el gaucho lo pit. Yo digo, si tú dices cumbia, yo digo cuí. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia cuí. Cumbia Quiz. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue Luke y luego yo baño. Soy la chica que está rara del calendario. Yo ahora el negro look con sabor colombiano. Me está surtiendo reacción, está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen, ahí estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos verde. Bueno, volvimos. Continuamos conversando, pues, sobre el conflicto chileno, ¿no? Ahora, bueno, la propuesta era un poco conversar sobre las empresas turísticas, igual que tienen un papel bien jodido también ahí en el conflicto chileno con los mapuches, específicamente, ¿no? En realidad toda nuestra América del Sur es un territorio bendecido, ¿no? Riquísimo, con recursos naturales, lugares paradisíacos, y justamente son esos territorios ubicados en los pueblos mapuches los que han llamado muchísimo la atención de las empresas, del capital, ¿no? Para conseguir riquezas a través de eso, ¿no? Decenas de empresarios turísticos han ocupado lugares como las riberas de Villarrica, de Lincariay, de Pucón, de Valdivia, y ahí, bueno, van poniendo sus hoteles cinco estrellas, sus spas, los deportes de aventura, de turismo para las élites, ¿no? Representa igual todo esto un serio conflicto así como para el ambiente, para la cultura mapuche, ¿no? Claro, y esto también, a esto también se le une como toda la resistencia a las obras viales, que son parte de esto, ¿no? O sea, si se plantean crear hoteles en estos sitios turísticos que les va a traer mucho dinero y grandes recursos económicos al país o al Estado, también, o sea, se une a ellos otra lucha, ¿no? No solamente a las empresas turísticas, sino también otra lucha resistiendo para que no hagan todas este tipo de obras viales, grandes obras que, o sea, atraviesan más o menos 14 comunidades mapuches, que esa era como la propuesta, ¿no? Y igual tomando en cuenta que, o sea, incluso cuando estas empresas llegan, siempre te ofrecen trabajo, ¿no? Y la gente como que se emociona y dice, ah, sí, vamos a tener trabajo. Un progreso. Claro, es lo que todo el mundo se piensa, ¿no? Bueno, la mayoría, la gente que no se moviliza y que no se une a resistir conjunto con su pueblo. Y realmente no es tan cierto, ¿no? Porque generalmente son otras empresas, son las transnacionales las que asumen este tipo de grandes obras, ¿no? Incluso no son ni empresas del mismo, o sea, nacionales, sino son las transnacionales que asumen este tipo de grandes obras, se llevan todo el dinero y la gente de los pueblos, de las comunidades, se hacen cargo del trabajo del obrero, ¿no? O sea, los trabajos más fuertes, igual trabajos mal pagados, y, o sea, yo lo digo porque compartiendo como lo que pasa actualmente en INTAG, en Pacto, y que en el ciclo anterior conversamos mucho sobre eso, ¿no? Sobre el extractivismo, y es lo que está pasando, es lo que hay, ¿no? Vamos a escuchar una canción. Sí, bueno, es un grupo chileno justamente que trata de recoger todo esto en sus líricas. Ellos son Subverso, lo que no voy a decir. Escucha.

se va en las músicas que están bien buenas, con buen contenido. Compartiéndoles otras de las luchas, ya casi llegando al final del programa, pero que es muy importante también el tema de las hidroeléctricas, ¿no? Este gran megaproyecto hidroeléctrico, que también se vuelve parte a una de las luchas más, ¿no? Esto se plantea entre 3.500 hectáreas de tierra mapuche, ¿no? Esto es una cantidad más o menos grande y que abarca casi un territorio completo, o sea, una comunidad de... Y como lo les comentaba anteriormente, ¿no? Estos megas proyectos que ofrecen, te ofrecen lo mejor frente al progreso de la gente, realmente no es lo que aparentan, ¿no? Claro, bueno, lo que me parece bastante importantísimo de retomar, habiendo mirado un poco así de reojo, de repasada, todas estas anotaciones sobre el conflicto chileno de los mapuches, me parece muy importante primerito ahí mirar que se están enfrentando dos cosmovisiones del mundo, que nos debería un poco hacernos pensar a nosotros también, ¿no? Un poco por ahí autores dicen que las revoluciones son el motor de la historia, dicen, ¿no? Las críticas, en cambio, dicen que más bien el freno a ese avance desmedido, eso sería una revolución. Sí nos debe llevar un poco pensar esto, porque realmente concebir el mundo, la vida, las relaciones de una forma lineal sí nos está llevando a tener muchos problemas, ¿no? Los conflictos ecológicos no es de gana, ¿no? Justamente el aporte de las comunidades mapuches es esa otra forma de mirar la tierra, no como un recurso, sino lo miran como la mamita, ¿no? Como la que te provee. Y eso está muy presente acá también en nuestras comunidades, ¿no? Por eso decir que sí hay que tener mucho cuidado con emitir juicios a la ligera sobre estos no quieren el progreso porque no quieren que exploten el Yasuní, por ejemplo, ¿no? Un poco pensar en eso, ¿no? Claro, eso sí es importante, ¿no? Es parte de nosotras. Ya estamos al final del programa. Recuerden que en el fanpage de Infractoras de Mentes están las páginas, las fuentes donde pueden tener más información sobre lo que se habló durante este programa. Igual es como una hora cortita para comentar todas esas grandes luchas que llevan al frente las comunidades y los pueblos mapuches, ¿no? Frente a todo lo que les va atravesando. Un saludo fuerte para la gente allá de Chile, la gente que nos escucha por medio de las redes sociales y a quienes nos están escuchando en sus casas y desde los lugares donde se encuentren en Radio Casa de la Cultura. Eso, sin más, creo. Muchas gracias por haber permitido llegar a sus oídos. Espero todas estas palabras no sean del viento, más bien sino que vayan quedando en nosotros, despertando cosas, ¿no? Que les sirva esta información. Igual agradecer aquí a mi compañero David, que próximamente van a estar aquí con Alianza, la Coordinadora Juvenil, el Frente de Estudiantes Libertarios, los últimos jueves de cada mes. Y nos despedimos, un abrazo fuerte igual a la gente que nos acompaña, a quien nos acompaña en cabina y a todos quienes nos escuchan. Hasta luego. Adiós.